Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos, queridas y queridos oyentes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Aquí Génesis R. Cruz y, como siempre, junto a mi compañero Joaquín, les traemos información directamente desde el corazón de los movimientos sociales de nuestra región. Así es, Génesis, y antes de empezar, queremos reiterar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y con las comunidades de Centroamérica y México. Hoy les compartiremos historias relevantes que merecen ser amplificadas y escuchadas, y por supuesto que esto no sería posible sin nuestra red de corresponsales, quienes desde los rincones más diversos nos comparten esta valiosa información. Muchísimas gracias por su dedicación y por su compromiso que hacen posible que estemos conectados con la realidad mesoamericana semana a semana. Sin más preámbulos, comenzamos con los titulares de esta semana. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega cerró a las propiedades de la Universidad Centroamericana. En Costa Rica, el principal sospechoso del femicidio de Fernanda y Raisha enfrentará 6 meses de prisión preventiva, a más de 3 años de los hechos. En El Salvador, exigen justicia y libertad ante detenciones arbitrarias en estado de excepción. En Guatemala, finaliza el periodo de campaña para los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo. También en Guatemala, denuncian uso de discursos religiosos para manipular votantes en segunda ronda electoral. En Panamá, los pueblos indígenas continúan demandando reconocimiento de sus derechos. En México, Radio Guayacocotla, la voz campesina, cumple 58 años. Y en El Salvador, la pobreza extrema se duplicó entre el 2019 y el 2022. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua. El miércoles 16 de agosto, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo llevó a cabo la confiscación de todos los activos de la Universidad Centroamericana UCA, una institución jesuita establecida en Nicaragua en 1960. A través de un correo enviado a su personal, la UCA denunció que el martes 15 de agosto, durante la tarde, recibieron un documento judicial en el cual se les imputa sin fundamento como terroristas y organizadores de grupos delictivos. La comunicación interna de la UCA expone: les informamos que el 15 de agosto de este año, a las 5:29 de la tarde, hemos recibido una notificación del Juzgado Décimo del Distrito Penal de Audiencias de la Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra, en la que se nos comunica la incautación de bienes, propiedades, moneda nacional y extranjera. La UCA considera estas acusaciones infundadas y reitera su compromiso con la sociedad nicaragüense en la búsqueda de una educación superior de excelencia y conforme a sus principios fundacionales que datan de hace 63 años. La respuesta no se hizo esperar. Estudiantes, egresados, organizaciones de derechos humanos y otras instituciones afines a la Compañía de Jesús en América Latina condenaron la acción del régimen y exhortaron a Ortega a restituir todos los bienes a la UCA. Me saluda Gonzalo Carrión Maradiaga, graduado por la Universidad Centroamericana UCA como licenciado en Derecho. Solo fue posible mis estudios por la voluntad de la Compañía de Jesús, que aportó en mi educación para que yo fuera un licenciado en Derecho, ahora, 30 años después, defensor de derechos humanos. Orgullosamente UCA, comparezco para repudiar el asalto del régimen de Ortega Murillo contra la UCA. Yo soy Wendy Quintero, periodista graduada de la UCA, y también me sumo en solidaridad con toda la comunidad educativa de la UCA ante este atropello y este ataque frontal contra la educación superior. Soy Juan Carlos Arce, me gradué en la UCA de Derecho. Eso fue solamente posible gracias a que fui becado en ese tiempo. Fui un estudiante becado. Posteriormente estudié sociología y logré egresar recientemente de la Universidad Centroamericana. Yo quiero mandar un mensaje a los dictadores. Ustedes pasarán, ustedes se irán y ocuparán el lugar que merecen en la historia, como miserables. Sin duda ustedes se irán, pero los valores de la UCA perdurarán y permitirán construir esa Nicaragua que los nicaragüenses nos merecemos. A pesar de ello, el régimen, haciendo caso omiso a las condenas tanto a nivel nacional como internacional, emitió un comunicado a través del Consejo Nacional de Universidades, un organismo bajo su control que ha sido señalado como un instrumento de adoctrinamiento político. En este comunicado se asegura que se garantizará la continuidad académica de los estudiantes. Sin embargo, varios jóvenes estudiantes de la UCA consultados al respecto expresaron que lo único que esperan es la entrega de sus calificaciones hasta la fecha para así poder continuar sus estudios en el extranjero. Esto se debe a que no tienen intención de someterse al adoctrinamiento político del régimen. Además, expresaron su pesar por aquellos compañeros que por razones económicas no tendrán la posibilidad de abandonar el país. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. El 30 de julio de 2020, en San Pablo de León Cortés, en la zona de Los Santos, la comunidad es testigo de un hecho fortuito que cobra la vida de dos personas. Mi nombre es Javier Sánchez Aguilar y soy hermano de Fernanda Melisa Sánchez Aguilar, de 31 años, y tío de Raíza Fabiola Río Sánchez, de 12 años, asesinadas ese día en la zona de Los Santos. Fernanda nace el 20 de junio de 1989 y a la edad de 15 años conoce al padre de su única hija, y 3 años más tarde nace Raíza el 16 de septiembre de 2007. Es a partir de ese momento, e inclusive antes, que se empieza a dar una relación más marcada de dominio progresivo, con amenazas constantes de arrebatarle a mi hermana a su hija. Fernanda es víctima de diferentes tipos de violencia física, emocional, psicológica, de privación de su libertad en múltiples ocasiones. Es por ello que Fernanda y Raíza siempre fueron inseparables. Siempre, siempre, hasta el último día en que les destrozaron el cráneo con un objeto contuso, como indica el informe dado por el director del organismo de investigación judicial, un día después de su femicidio. El principal sospechoso de asesinar a Fernanda y Raíza, madre e hija, finalmente fue detenido y enfrentará 6 meses de prisión preventiva, después de 3 años y 11 días de los hechos. Tras una solicitud del Ministerio Público de Costa Rica, el hombre de apellidos Ríos Garro, quien cumplía medidas cautelares no privativas de su libertad, irá finalmente 6 meses a prisión preventiva por el asesinato de su pareja y de la hija de ambos de tan solo 12 años en San Pablo de León Cortés. Agentes judiciales determinaron que el posible móvil detrás de los atroces asesinatos fue evitar el pago de una pensión alimenticia. El hombre de 52 años había arrojado a las víctimas por un precipicio de 50 metros de profundidad luego de agredirlas con un objeto contuso. Desde Voces Nuestras conversamos con Xavier Sánchez, hermano de Fernanda y tío de Raíza, sobre el estado actual de este caso. Saludos cordiales a Voces Nuestras. Muchísimas gracias por estar y ser parte de la lucha en pro de justicia para Fernanda y Raíza. El camino de justicia para Fernanda y Raíza ha estado definitivamente marcado por muchísimas cosas, pero especialmente con la negativa de poder avanzar en el proceso. Durante un periodo de más de 2 años y 4 meses, 2 años y medio aproximadamente, el expediente se mantuvo en la oficina regional del organismo de investigación judicial en Los Santos, ¿verdad? Durante todo este periodo de tiempo no hubo un aval por parte del fiscal a cargo o los fiscales a cargo. Recordemos que ha pasado por un total de más de 8 fiscales aproximadamente y ninguno tuvo la capacidad de poder elevar a jurisprudencia el expediente para obtener, digamos, pues la audiencia a un juicio, ¿verdad? Y posteriormente, pues una condena. Entonces hago ese recalco, ¿verdad? De que específicamente la Fiscalía de Los Santos no ha sido la más adecuada, inclusive desligándose del expediente, indicando que el expediente, pues obviamente es un expediente muy viejo y que ellos, por ende, no pueden brindarle una solución al mismo. Es a través de terceros que nos damos cuenta justamente y se nos indica pues precisamente que el expediente ya no pertenece, que es desligado por completamente de la oficina regional de Los Santos, entonces que se traslada a una oficina en Cartago, la cual pues obviamente la familia no conoce, no tiene comunicación, no sabe dónde se encuentra la familia de Fernando Reyes. Siempre ha estado al frente, ha estado alzando la voz, ha estado en marchas, en manifestaciones, en foros, ha estado en todo lo habido y por haber, y aunque el sistema trate de minimizar esta lucha, la presión, la insistencia, la majadería, tiene en alguna medida impacto. Después de 1.105 días, después de toda la lucha, después del esfuerzo tanto de familias colectivas como de las personas en las que recae los últimos 9 meses el expediente, pues se logra un avance positivo en el caso de Fernanda Reyes. La prisión preventiva de 6 meses precisamente para una persona que... en la cual esperábamos el resultado desde el día 1. Tras más de 3 años de lucha exigiendo justicia, el sospechoso del doble femicidio de Fernanda y Raisha enfrentará prisión preventiva mientras se realiza la investigación y el respectivo proceso judicial. Pero la familia siempre va a estar en pie de lucha, número uno, para lograr una justicia digna y cumplida. Sabemos que pronta no es. Y posterior a esto, pues seguirá en lucha de pro, justamente al llamado a la conciencia para hacer un cambio social con respecto a lo que hoy tenemos que enfrentar, que es un femicidio. Voy a seguir levantando la voz por Fernanda Raisha, llevando su fotografía a donde haya que llevarla hasta el día en que yo tenga justicia. A ella lastimosamente la vida no les alcanzó, fue algo muy corto, pero la misión de Fernanda Raisha aún no estando después de 3 años y un poquito más, es precisamente seguir luchando para que ninguna de las que se encuentran hoy vivas mañana nos falte. La perseverancia de la familia de las víctimas y el apoyo de quienes mantienen su memoria viva parece estar finalmente rindiendo resultados en este largo camino contra la impunidad. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Somos una visión.

pues, que definirá el gobierno del país, instamos a la ciudadanía a reflexionar que aunque algunos discursos puedan parecer de acuerdo con nuestras creencias, se trata de una infracción al reglamento electoral y es una forma de manipulación por los candidatos presidenciales. Es inmoral si lo vemos desde un punto religioso y también forma parte de una manipulación, como mencionaba anteriormente, ¿verdad? Porque están apelando y están utilizando las creencias de la población o de los feligreses para ganar votos, ¿verdad? Y esto es sumamente peligroso si hablamos en cuanto a moralidad y en cuanto a ciudadanía como tal. Condenamos estas prácticas, ¿verdad? Condenamos esta ilegalidad por parte de los candidatos presidenciales, sobre todo pues del partido que ha tenido más faltas. De esta forma también condenamos la manipulación que líderes religiosos han tenido también en esta campaña electoral específicamente, ¿verdad? Marco Hernández, informando desde los territorios. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Cuando la gente piensa en sexualidad, piensa en genitales, pubertad, embarazos y con suerte en condones. Pero, ¿eso es todo? No. La educación integral en sexualidad aborda mente, cuerpo y relaciones con los demás. La educación integral en sexualidad es prevenir abusos y cuidar el propio cuerpo. Es asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Es respeto por la diversidad. Es cuidar las emociones y los sentimientos. Educación integral en sexualidad. Educación urgente. Inteligente. Educación sin miedo. Sin vergüenza. Pacto por los derechos sexuales y derechos reproductivos. En Panamá. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la ONU el 9 de agosto, promueve la preservación cultural y de los derechos humanos de los grupos originarios, con especial énfasis en el lema de este año: Juventud Indígena, un agente de cambio hacia la autodeterminación. En el contexto panameño, diversas comunidades indígenas, como los Gunas, Noves, Buglés, Bribris, Nazos y Emberas Bunán, continúan alzando su voz en demanda de acciones concretas por parte de las autoridades gubernamentales. Sus reclamos incluyen el reconocimiento pleno de sus derechos humanos, garantías de seguridad jurídica para sus comarcas y preservación de sus territorios. El reporte desde Radio Temblor en Panamá, con nuestra corresponsal Dania Batista Guevara. El 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994, con la finalidad de preservar las costumbres, tradiciones, idiomas, saberes y conocimientos de los grupos originarios, así como el reconocimiento de sus derechos humanos. De igual manera, exigen que el Estado panameño ratifique el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Escuchemos declaraciones de Tuirén Ferrer, de Radios Voces Originarias Panamá. Para mí, los derechos de los mal llamados pueblos indígenas es una lucha de todos los días, no solamente aquí en Panamá, sino a nivel de Abya Yala. Es la lucha de todos los días. Y no debería, esa fecha no debería ser tan especial como un simple recordatorio, no debería llevarse como un simple recordatorio. ¿Por qué digo simple recordatorio? Porque cada 9 de agosto, en la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemoró esa fecha a nivel mundial de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque faltaba subrayar el derecho de los pueblos indígenas para mantener y reforzar sus instituciones, sus culturas, sus tradiciones, su desarrollo, de acuerdo a las aspiraciones y necesidades que incluye los derechos individuales y colectivos de cada población indígena. Bueno, en particular, ¿no? Su derecho a la cultura, derecho a la identidad, derecho al idioma, al empleo, la salud, también a la educación. Además, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas debería A mi punto de vista de muchos hermanos, muchos pueblos, individualmente debería servir para no discriminarnos o discriminarlos y para promover su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les concierne, incluido su derecho al desarrollo con identidad. Bueno, esta es la pregunta. En realidad, ¿sirve conmemorarlo? ¿De verdad nos visibiliza como pueblo desde 1994 o 1492 cuando llegó los españoles? ¿O desde 1954 cuando se instauró en las declaraciones de las naciones? De verdad, ayuda que no se le discrimine, esa es la pregunta, o que se excluya a que no pase nadie sobre sus derechos. Si bien Día Internacional de los Pueblos Indígenas es una reafirmación de la diversidad de la acción institucional de cada institución y de la fuerza del Estado para proteger los derechos de los pueblos indígenas, lo que sucede en la actualidad está lejos, sinceramente está lejos. Vemos cada día cómo cada pueblo lucha por su lucha por llegar a sus objetivos que se ha propuesto desde la esfera internacional, a saber, la discriminación contra la persona perteneciente a los pueblos indígenas aún se mantiene. La mayoría de los pueblos indígenas se encuentran excluidos de la sociedad a niveles económicos, políticos, sociales, culturales, lejos de su cosmovisión. También los derechos básicos como ser educación, salud y trabajo no están garantizados. La medicina tradicional y la educación intercultural indígena mantiene fuerte resistencia intercultural por parte de los sistemas de salud y educación oficiales de cada país. Sus creencias religiosas no se respetan con el mismo estatus que las demás. Pues sabemos que los españoles trajeron su propia religión, sus propios dioses en 1492, y las instituciones no respetan, ni siquiera los gobiernos. Igualmente, cada pueblo indígena, lo vemos a nivel de Avialala, o sea, América, continúa perdiendo sus territorios, que es una lucha milenaria. Algunos siendo desalojados o atropellados en sus derechos, a pesar de la legislación internacional existente. No vamos lejos, aquí en Panamá aún sigue la lucha por Nudargana. Nudargana es la parte de Santa Isabel, que ya es reconocido a nivel internacional, pero el Estado panameño no lo quiere reconocer. Es una lucha milenaria. Igualmente, las empresas multinacionales con objetivo de extracción de recursos en territorios indígenas no son lo suficientemente controlados o sancionados. La mayoría de las veces con la inacción y la complicidad por parte del Estado, quien es justamente encargado de velar, de cuidar, de hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas en cada país. Vemos que en las últimas décadas el crecimiento de asesinato de líderes indígenas en defensa de sus comunidades, sus territorios y recursos naturales ha crecido de manera alarmante, y la lista puede continuar. Luego de todo lo expuesto, volvemos a preguntarles a ustedes,

Entre 2019 y 2022, la pobreza extrema se ha duplicado, esto según los datos del economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Castaneda resalta que 195.000 personas ahora luchan en esta dura realidad, sin medios para asegurar su canasta básica. Desde YSUCA en El Salvador, el reporte con el compañero Gerardo Castro. Hola, ¿qué tal amigos? Desde El Salvador, saludos Latinoamérica y el Caribe. La pobreza extrema se ha duplicado entre los años 2019 y 2022, dijo Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Castaneda enfatizó que 195.000 personas han caído en esta realidad al no tener recursos para cubrir la canasta básica. Castaneda dijo que las prioridades del gobierno no son los pobres del país. En El Salvador, las personas pobres terminan pagando más impuestos que las personas que tienen mayores ingresos. Es decir, muchos piensan que lo que debe de hacerse en el país es que los ingresos sean iguales a los gastos y que con eso tienes todo resuelto todos los problemas. Sí. Pero eso no es cierto, porque vaya, por ejemplo, yo te puedo decir, una manera de hacer eso es aumentando el IVA al 25%, eliminando el Ministerio de Educación y eliminando el Ministerio de Salud. Y yo ahí incluso tendría más ingresos que gastos, pero realmente de eso se trata. No, la política fiscal, su principal objetivo es mejorar el bienestar de la población. ¿Y qué es lo que estamos observando en los indicadores sociales? Que en El Salvador ha aumentado la pobreza extrema y el hambre. Fíjate que recientemente diversas agencias de Naciones Unidas cada año sacan el informe global sobre seguridad alimentaria. Y lo que indican es que en el caso de El Salvador, entre 2021 y 2022, nuevamente la inseguridad alimentaria aumentó. Actualmente, uno de cada dos personas padecen inseguridad alimentaria. ¿Qué significa padecer inseguridad alimentaria? Significa no comer lo suficiente o incluso en algunos casos no comer nada durante un día, durante varios días en un año. El economista Ricardo Castaneda dijo que este año habrá más familias a las que les costará llegar a fin de mes, dado el contexto internacional que sigue influyendo directamente, y sostiene que las medidas y políticas tomadas por el gobierno poco ayudarán a evitar el impacto del alto costo de los alimentos. Castaneda dice que el gobierno, en lugar de estar pensando en destinar fondos básicos que sí ayudarían a las familias a enfrentar la crisis, el presupuesto actual se ha configurado para que el gobierno pueda pagar su deuda, que ronda más de 2.000 millones para pagar en 2023. En este sentido, el economista expresó que desde el ICEFI se habla de diferentes contradicciones que hay en esta administración, ya que se les aumenta recursos a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, pero por otro lado, se reducen recursos al programa de pensión básica para adultos, lo que demuestra que es más importante la propaganda que el tema de las personas vulnerables. Cuando tú ibas a revisar el presupuesto, especialmente en los últimos años, resultaba que se le recortaba a educación, se le recortaba a la inversión pública e incluso se le recortaba a la seguridad. Es decir, había una incoherencia entre lo que se planificaba y lo que se realmente se hacía. Y por supuesto, el discurso político te aguanta con todo, ¿no? Digamos, uno escucha cualquier político que dice, por ejemplo, la prioridad principal son los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Pero cuando vas a ver el presupuesto, resulta que eso se queda en pura demagogia, porque en el presupuesto es donde se ven las prioridades de un país. Y por eso nosotros desde el ICEFI justamente publicamos un documento que analizaba de cómo había cerrado el presupuesto 2022 y decíamos, el gobierno lo que decidió fue priorizar el pago de la deuda, porque cumplió con todos sus compromisos del pago de la deuda, pero ante unas dificultades de financiamiento, el costo se asumió a partir de esos rubros clave dentro de una estrategia de desarrollo. El representante del ICEFI, Ricardo Castaneda, dice que la ventaja en estos momentos es que el sistema financiero está sólido, está sano. Sin embargo, hay que preguntarse si esto va a ser constante, ya que en los próximos años se va a depender en mayor cuantía de la deuda interna. ¿Por qué? Porque El Salvador es una economía dolarizada. Esto significa que ante problemas de liquidez del gobierno, esto podría traducirse, o más bien puede trasladarse, de una crisis fiscal a una crisis del sistema financiero en su conjunto. Esos son los aspectos que se deben monitorear, concluye Ricardo Castaneda. Desde Radio YSUK en San Salvador, El Salvador, Gerardo Castro. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Llegar inmediatamente después de firmar los acuerdos de paz a una organización como Latinas o construir un colectivo como Latinas, para mí como mujer fue repensarme, poder encontrarme de manera distinta como mujer, con derechos o con la necesidad de construir esos derechos. De pensarme también junto a otras mujeres. Las mujeres desde hace años escalando los peldaños, luchando por el derecho a la educación y el sufragio. Queríamos autodeterminación y autonomía y una ciudadanía reconocida. Organizadas para derrocar dictaduras en acción rebelde, todas somos una. La voz de las mujeres. Estar en un colectivo como Latinas también me hizo pensar en que hay múltiples opresiones, o sea, no solo la opresión de la que, por la que veníamos luchando, ¿no? La lucha de clases, sino que hay múltiples opresiones y sobre todo esa lucha que teníamos que hacer las mujeres para poder hacer valer nuestros derechos por nosotras y por otras. Gritando consignas como Prudencia Ayala, rompiendo paradigmas desde la periferia y desde abajo, vendedoras de mercados en sus puestos de trabajo, intensamente dignas, gritando consignas como Prudencia Ayala, rompiendo paradigmas. Yo también vengo de una historia de pérdidas de familiares, mi madre, mi padre y mi hermano son personas desaparecidas, y esa lucha de por ellos, por su dignidad, porque aparezcan, me llevó también a ser parte del comité promonumento para las víctimas. Y para mí, haber participado en una iniciativa como la construcción de un memorial por la memoria y la verdad ha sido importantísimo a nivel personal y a nivel colectivo. Y también este espacio ha tenido tiene un significado pedagógico importante. Y ser parte de este trabajo de memoria, de memoria desde abajo, ha sido importante como mujer. Ha sido importante como mujer porque hemos contribuido en esa construcción de la memoria desde abajo. De trabajo intensamente dignas, gritando consignas como Prudencia Ayala, rompiendo paradigmas. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al cierre de esta emisión 790 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Recuerden seguirnos en las redes sociales y también en Spotify como Voces Nuestras. Además, les invitamos a explorar nuestra página web vocesnuestras.org, donde encontrarán más noticias, recursos pedagógicos y muchísima información actualizada sobre los movimientos sociales de nuestra región. Gracias por su apoyo constante. Esta producción semanal es posible gracias a ustedes, nuestra audiencia en las ondas radiales y las plataformas digitales, así como a nuestras radios aliadas y nuestra red de corresponsales. Le invitamos a compartir esta producción colectiva. Es momento de despedirnos por ahora, pero nos encontraremos nuevamente la próxima semana en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hasta pronto. Tiembla la tierra, tiembla el mar de este lugar. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la. Dale la luz a la gente que ha buscado su libertad.